Noi llamemos odio a la arritmia de lo cardio. Si depende de cuándo, si depende de dónde, no guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende de a cambio, si de cuándo, de con quién, y no apostemos más maná, el maná que mañana no nos da. No llamemos odio a la arritmia de lo cardio. Si depende de cuándo, si depende de dónde, no guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende de a cambio, si de cuándo, de con quién, y no apostemos más maná, de maná que mañana no nos da. Si es mío, nada mío que no sea tuyo. Lo que al César del César es lo que al hombre del hombre. Cada tono en su lugar, con mate, música y física. Todo tiene su timbre, todo tiene su nombre. Y no apostemos más maná, el maná que mañana no nos da. Sea lo tuyo, lo que al César el César es lo que al hombre el hombre. No me grites por favor, que tu boca todo ruido. Cuando suena tu timbre, todo tiene su nombre. No llamemos odio a la niña de lo cardio. Si depende de cuándo, si depende de dónde, no guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende de a cambio, si de cuándo y de con quién, ni ADN ni ABC, y si no hay cabeza, ¿pa' qué quiero pies? Nada es tuyo si es mío, nada es mío que no sea tuyo. Lo que al César del César es lo que al hombre del hombre. Cada tono en su lugar, como el mate, música y física. Todo tiene su timbre, todo tiene su nombre. No llamemos odio a la línea de lo cardio. Si depende de cuándo, si depende de dónde. No llamemos castidad contra tanta frivolidad. Si depende de a cambio, si de cuánto y de con quién. No llamemos odio a la línea de lo cardio. Todo tiene su timbre, todo tiene su nombre.